hicieron estas dos mujeres en el relato? Primero vamos a ver lo que hace Sarai. ¿Y qué aprendemos de Sarai? ¿Y qué enseñanza nos deja Sarai? A partir de lo que hace en el relato. Y dentro de 8 días, si Dios quiere, entonces vamos a ver lo que hace Agar. ¿Y cómo nos ayuda lo que hace Agar en este relato? Amén. Entonces vamos a sustraer ahí de la palabra de Dios. Lo primero que vemos en Sarai, hermano, es impaciencia. Es lo primero. Los puntos del mensaje empiezan por I. Sí, para mejor memorización. Impaciencia. Versículo 1 al 4, quiero volver sobre él. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual que concibió. La cual concibió. Mire, han pasado aproximadamente 10 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Y en esos 10 años... Dios no solo le dio la promesa, sino que también le reafirmó la promesa, y además de que le reafirmó la promesa, le confirmó la promesa. Quiero que veamos eso porque me parece que es importante para el estudio. Vaya un poco atrás a Génesis 12:7, ahí encuentra una de las primeras veces, porque vimos cuando estudiamos este capítulo que ya Dios le había hablado allí en Ur, Abraham, ¿cierto? Pero capítulo 12, versículo 7 nos dice, y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, ¿verdad? Ahí fue cuando Dios le dijo, así, si no fue la primera, fue una de las primeras veces. Luego se la reafirma, Génesis 13:15, próximo capítulo dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y luego se la confirma, en el acto que vimos hace 8 días, recuerda lo que hablamos hace 8 días, que partieron los animales, todo esto. Pero miremos lo que dice en capítulo 15, versículo 18, cuando dice, y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, han pasado 10 años desde aquella primera vez, al menos desde que Abraham se asentó en Canaán. Y en esos 10 años vemos que Dios le ha hablado varias veces acerca de que él va a tener hijos, un hijo, ¿sí? Y que la tierra de Canaán va a ser de él. Pero pasan 10 años, no pasa absolutamente nada, y lo peor, creo que para ellos esto era lo más terrible, es que cada día que pasa, se van haciendo más viejos, y más viejos, y más viejos, y no ven que la promesa no se cumple. Cada día que pasa, hermano, es un día más de espera, y por tanto, entre más esperan, la impaciencia más está amando el corazón, al menos de Sarai, como lo que vemos aquí, probablemente también el de Abraham, hermano. Y entonces, Sarai tiene un plan que Gálatas nos va a decir que no es un plan de la fe o espíritu, sino que es un plan de la carne, puramente humano. ¿Y qué es lo que dice Sarai? Sarai apela a una costumbre de la época. La costumbre de la época era que si la esposa no podía tener hijos, lo cual era una desgracia, era una tragedia en aquel entonces, era una tragedia. La mujer que no podía tener hijos era despreciada por el resto de personas. Entonces le daban una gabelita ahí, entonces había una ley que decía que sí, podía tomar una de sus siervas, una de sus esclavas, y al que su esposo tuviera relaciones con ella, y el hijo que tuviera esa esclava iba a ser considerado hijo de ella, como si fuera su propio hijo, hermano. Amén. Entonces, ahí se le ocurre eso, y hace, un día llama a Abraham y le dice, Abraham, venga, ya han pasado 10 años, sí. Pues sí, yo sé que Dios le ha hablado 3 veces y todo, pero nada pasa y no estamos yendo más lejos. Y me imagino que le diría, ya ni el Viagra. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo he tenido una idea. ¿Por qué no coge, si no toma a Agar? Tenga relaciones con Agar y ya usted sabe, el hijo de ella va a ser como si fuera nuestro. Y parece ser, porque dice ahí que ella robó, que Abraham se hizo el difícil, ¿no? Entonces Abraham dijo, no, Dios, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que esperar en Jehová, ¿sí? Dios nos dio la promesa, Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Y empezó así, y ahora, y Sarai, sí, pero 85 años tienes, Abraham, y sí, ¿cómo vamos a hacer? Y poco a poco parece que Abraham fue cediendo, hasta que cedió, dice el relato. Y en efecto fue y tuvo relaciones con Agar, y Agar, de esa relación sexual que tuvo con Abraham, Agar tuvo quedó embarazada. ¿Cuánto alaba al Señor? No lo alabe por esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Actitud de la impaciencia, hermano. ¿Le ha pasado a usted? La impaciencia es la actitud, el sentimiento que nos surge cuando no estamos de esperar. Y entonces tratamos de, entre comillas, ayudar el plan de Dios. Y nuestra fabulosa manera de ayudarle al plan de Dios es hacer ciertas trampas. Pues porque vemos que eso como que no se va a cumplir, ¿no? Pero quiero hablarle hoy de lo peligroso que es eso, hermano. Amén. O mejor, primero quiero darle un ejemplo de esto. Supongamos, vamos a tomar un texto bíblico, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 6, 31 al 34. Vamos a leer una promesa. Así como hace 8 días leímos esa maravillosa promesa, vamos a leer otra. Mateo 6, 31 al 34. Esto es una promesa de Dios. Levante su mano y diga, esto es para mí. Al lado, esto es para usted. Créalo, esta palabra es para usted. Y ahí dice, y sobre todo en Navidad, ¿oyó? Léalo para Navidad, póngale arriba, para Navidad. Para Navidad. Y ahí, no os afanéis pues diciendo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestemos? Ponga ahí, para diciembre. ¿Sí? Y luego dice, porque todas estas cosas buscan con afán los gentiles, los que no conocen de Dios. Por eso se afanan, los que no tienen un padre como tenemos nosotros. Ellos sí deben afanarse por eso. ¿Sí? Y eso le pasa a los gentiles. Y lo dice ahí. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pues que uno cree que uno se le olvidó, que a Dios se le olvidó. Y que Dios no tiene cuidado de nosotros. Pero la palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la condición. Si usted es un vago espiritual, esto no es para usted. Pero si usted busca primero el reino de Dios, pone primero a Dios las cosas de Dios, ¿cierto? Ahí está la promesa y dice, todas estas cosas serán añadidas. Lo de vestir, lo de comer, lo de beber, en pocas palabras, lo básico de la vida. ¿Sí o no? Es una promesa maravillosa. ¿No le parece? Bueno, hágamelo saber, si le parece. Y el 35 dice, así que no os afanéis por el 24 de diciembre. Porque el 24 de diciembre traerá su propia inquietud. Le basta cada día su propio mal. Está la promesa. Entonces, cuando vemos que esta promesa se demora en cumplirse, usted dice, pero yo estoy buscando el reino de Dios, yo estoy buscando la justicia, yo estoy poniendo primero a Dios. Y entonces uno ve que esto se demora en cumplirse. Entonces uno quiere ayudarle a Dios. ¿Sí? Y hace trampas para apresurar las cosas, porque la impaciencia lo venció. Entonces, ¿qué hace la gente? Entonces, La gente, por ejemplo, empieza a engañar para proveerse a sí mismo. ¿Sí? ¿Me va a entender? Usted no tiene trabajo, llena la hoja de vida y en la hoja de vida ponen un poco de mentiras ahí. Que es que si así no consigo trabajo, me toca poner que soy bachiller. Sí. Y yo ahí me consigo un diploma falso por ahí, voy a un internet que me lo hagan. Bueno, usted se parece a Sarai cuando hace esas cosas. Usted es Sarai cuando hace esas cosas, ¿sí? Usted ve que los años le están pasando y no aparece, no aparece el tipo, no aparece. No aparece la muchacha, no aparece. Entonces usted se desespera, usted dice, aquí tocó ayudarle a Dios. Y se empieza a meter al chat, al Facebook, sí, empieza ahí a buscar una cosa, la otra. Y el primer patón que se le aparece dice, este tiene que ser. Sí. Usted dice, bueno, ¿qué hacemos? No tengo trabajo, no tengo para pagar los servicios. Este trabajo es domingo a domingo, pero me toca. Usted se deja de congregarse. Usted, caray, la impaciencia lo vence. Usted deja de confiar en Dios. Y para ayudar al plan de Dios, que las promesas de Dios se cumplan, usted empieza a hacer trampas. Ahora, eso es malo, muy malo, y le voy a decir por qué es malo. Nunca eso será bueno, porque toda esta brillante decisión que tomó Sarai, de la cual Abraham fue cómplice, nació Ismael. Y por si no lo sabía, quiero decir, Ismael, solo para que usted se dé cuenta las terribles consecuencias que trae tratar de ayudarle a Dios y hacer trampas para que las promesas de Dios se cumplan. Ismael es el padre de los árabes. ¿Sí? De los musulmanes. De esos manes. Sí. Y más abajito, a mí me impresiona ahí cuando dice Génesis, capítulo 16, lo que dice Dios. ¿Qué va a ser ese pueblo? ¿Cómo Dios describe ese pueblo? Y si usted lee eso con atención, se da cuenta que Dios está describiendo lo que son los musulmanes hoy día. Lo que son los árabes. Entonces dice ahí, por ejemplo, versículo 11 dice, el 12 dice, y este será hombre fiero. Vaya y pregunte allá el 11 de septiembre del 2002, ¿fue? A ver si no son uno bueno del uno de ese año. Donde tumbaron la torre de Melas. Dice, este hombre será hombre fiero. Su mano será contra todos. Es decir, va a ser la guerra contra todo el mundo. Va a estar en contra de todo el mundo. Dice, y la mano de todos contra él. ¿Sí ve cómo lo describe Dios? Ahora, hoy día los árabes son un problema para Israel. Y son un problema para el mundo entero. Es que esa gente no tiene que ver con nada. Aquí las personas que hacen violencia no son capaces de inmolarse, pero ellos son capaces de colgarse una bomba, entrar aquí a la iglesia y hacerse explotar aquí con todos nosotros. O sea, gente no tiene escrúpulos de nada. ¿Y eso fue fruto de qué? ¿Tenga la bondad de qué? De la impaciencia y de la brillante idea que tuvo Sarai. Sarai dijo, ya la hice. Ya este es el hijo de la descendencia. Pero ese no era el hijo de la descendencia. Así que tenga en cuenta que cuando hace trampas para tratar de ayudarle a Dios, porque lo venció la impaciencia, eso nunca será bueno. Seguramente eso siempre traerá terribles consecuencias para usted, para su familia. Amén, hermano. Nos queda desesperarnos. Nos queda tener paciencia. Usted dice, esto es tan difícil. Sí, yo he estado ahí también. Yo también he tratado de ayudarle a Dios. Yo también, sí, yo también. Pero porque yo también he tratado de ayudarle a Dios, sé que esa no es una buena decisión. Hay que actuar con fe. Y si de verdad creemos lo que dice, por ejemplo, Mateo 31 al 34, esperaremos con fe. Confiaremos en el Señor. Y no trataremos de dar atajos para que el plan y las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen habla Jehová? ¿Cuántos tienen chichón? ¿Y yo qué vengo de eso? Dice alguno. ¿Ya? ¿Quién le dijo? ¿Cómo supo? Segundo, ¿cómo más actuará Sarai? Sarai actúa impenitente. Impenitente. Capítulo 16, versículo 4, la última parte dice: y cuando se vio encinta, cuando Agar vio que estaba encinta, dice, miraba con desprecio a su señora. Vamos a ahondar más en eso dentro de 8 días, si Dios quiere, ¿sí? Pero claro, cuando ella había quedado, y que Sarai no podía tener hijos, empezó a... ¡Ay! La estéril, ¿quién sabe qué le diría? ¿Sí? No, yo sí, usted no, mire la panza, ¿quién sabe qué le decía? ¿Sí? Empezó a despreciarla. Y el versículo 5 dice que entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea de ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Ella no niega que es mujer, hermano. No lo niega ni por un momento. Esto es una actitud típica de hombres. Sí. Pero yo diría, creo, ¿no? Dios me perdone. De mujeres. O sea, pastor, ¿por qué dices eso? ¿Cómo así? Sí. Porque lo que ella está haciendo es que viene a orar y le recrimina las consecuencias. Como si la idea hubiera sido de él. En otras palabras, le echa la culpa a Abraham de lo que le está pasando. ¿Cuántas dicen amén? Esa que dijo, ¿ese es un niño o una niña la que dijo? Yo me imagino el pobre ahora, cuando llegó ahí, el otro, ¡pro! Dijo, ups, ¿y esto? ¿De qué me perdí? Porque, por ejemplo, cuando ella le dice, mi afrenta sea sobre ti, lo que le está diciendo es, la culpa de lo que me pasa es tuya. Tú eres el culpable de todas mis desgracias. Es tu culpa, Abraham. Mírese, usted está buenamente un día por ahí. Y llega su esposa, que no llegan, ¿cierto? Llega su esposa. Y dice, toda mi desgracia es tu culpa. Todo lo que me ha pasado mal en vida es su culpa. Maldita. No. Amalaya el día que yo me metí con usted. Todo es su culpa. Y Abraham, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Mire, es que es terrible. Y le dice. Y mire, le dice, yo te di mi sierva por mujer. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Yo de Abraham le dije, ¿quién te manda? Pero eso soy yo, que soy un ser imperfecto, ¿cierto? Vete, le dice, ¿cómo es? ¿Dónde voy? Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio y le dice, juzgue Jehová entre ti. O sea, lo que le estoy queriendo decir es que el Señor diga quién tiene la culpa entre tú y yo. Que sea Dios el testigo entre nosotros dos, impío, hijo del diablo. Enojada, hermano. Entonces aquí uno, cuando de estas cosas uno se pregunta, pero luego ¿quién fue la iniciativa de esto? No se lo pregunto. ¿Quién fue la idea? ¿Quién le rogó a quién? Fue Sarai la que le... Y no dice la Biblia que dijo, pero seguro ahora le decía, no, hay que creer la prueba. Dios dijo, sí, yo estoy viejo y todo, pero Dios dijo. Y si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Ay, pero hágale, no sea así. Ay, sí. Mírela. Ay, y eso, sí. ¿De quién fue la idea? ¿Quién le robó a quién, hermano? Y si bien es cierto que Abraham tiene culpa porque él te vio como la cabeza de la casa, culpa, la mayor culpable, la autora intelectual, fue Sarai. Todavía tiene cara para decir a Abraham, lo que pasa es culpa tuya. ¡Qué sinvergüenza! Perdón, hermanas, aquí ya entra el mito de todos, ¿no? Esto es para hombres y mujeres, ¿sabes? ¿Pero qué sinvergüenza? Hermano, una de nuestras estrategias favoritas en la vida, rehuir la culpa. Por ahí dice el dicho que es humano errar, pero que es más humano echarle la culpa a otros de nuestros errores. Es un dicho del mundo, ¿no? Obviamente. Pero es una de nuestras estrategias favoritas. Rehuimos la culpa, no queremos aceptar las consecuencias de nuestros errores y asumirlos, y como si fuera poco, buscamos a quien culpar. Entonces, por ejemplo, los estudiantes dicen, pasé el año, y cuando lo pierden dicen, me rajaron. Me rajó ese viejo, fue el viejo ese, me rajó ese viejo. O sea, pasé el año quiere decir, yo lo hice. Pero cuando es algo malo, entonces no fue mi culpa, fue el viejo de matemáticas, fue el cucho de Kika, fue eso. El trabajador dice, logré un ascenso. Y cuando lo sacan trabajo, dice, me echaron. Eso yo ya sabía, me echaron. O sea, que como es bueno, lo logré yo, ¿verdad? Pero cuando veo algo malo, no es culpa mía, fue que me echaron. Claro que aquí ninguno hemos dicho eso, ¿verdad? Uno no dice, yo hice que me echaran. Por flojo, por vago, por no hacer bien mi trabajo. Sino que uno dice, sino, me echaron. ¿Qué te pasó? Ya no estaba trabajando. No, me echaron. Eso fue esa plaga, culpa de ellos. Bueno, cuando uno hace, uno es Sarai. Uno es Sarai, hermano. Pocas veces oímos expresiones como, yo insulté. Yo choqué, yo administré mal, yo me equivoqué, yo no estudié, yo llegué tarde, yo cometí el error, yo me comporté mal. ¿Ah? Yo estoy borracho, yo lo eché a perder, yo no sabía la respuesta, yo no tenía la capacidad. Pocas veces uno oye esas cosas. Porque la mayoría de nosotros somos campeones en que cuando las cosas salen mal, el culpable es Uribe, Santos, el comisionado Restrepo, sí. El culpable es el señor de la leche, es menos yo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Bueno, y es por eso que nos gusta hablar tanto de nuestros derechos y tampoco de nuestros deberes. Los hijos, usted viera a los hijos, no, es que mis derechos, donde me pega lo de malo. Mis derechos, pero no son tan campeones para cumplir con sus deberes. Uno es ciudadano y dice mis derechos, es que yo tengo los derechos humanos, ya ve, yo tengo derechos, sí, pero no hacen tanto énfasis en nuestros deberes, por eso, porque el culpable es el resto del mundo, menos nosotros. Ahora, le voy a decir eso es señal de dos cosas, hermano. Cuando una persona gusta, es su costumbre, su manera, su hábito, echarle la culpa a otros de lo que le pasa, eso es señal de dos cosas. Número uno, de inmadurez emocional y espiritual. En otras palabras, madure. Así a rajatabla, sin anestesia. ¡Madure! Otro que demuestra eso es egolatría. Es ególatra. Centrado en sí mismo. Él es perfecto, ella es perfecta. Ellos, ¿para qué? Ellos no cometen errores. Si algo malo llega a pasar, sí, es el resto del mundo. Pero de ellos nunca será la culpa. ¡Ególatra! hermano, tenga la bondad, hágase cargo de usted y de sus actos. Asúmalos y enfréntelos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos siguen diciendo? ¿Alguno le cayó esa? Hay unos que los veo rojos desde aquí. Pregúntele al lado, ¿dónde apaga? ¿Dónde se apaga? ¿Dónde se apaga? Ahora, lo tercero que vemos aquí en la actuación de Sara, no solo ella fue impaciente, no solo que fue impenitente, no se arrepintió, sino que también fue inmisericorde. Versículo 6. Abraham se lavó las manos y respondió a Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Esa es la salida olímpica, esa es la típica, la olímpica. Se lavó las manos. Si Dios quiere, llegaremos a ver, a detallar esa actitud de Abraham, pero por ahora dejémosla así. Y cuando Abraham le dice eso a Sarai, porque recuerde que dice la Biblia que Sarai era sujeta, ¿no? Que le decía a Abraham: mi señor. O sea, note que ella esperó hasta que Abraham le diera permiso para hacer lo que y se disponía a hacer, ¿cierto? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántas dan gloria a Dios? ¿Cuántas pueden decir mi señor? El orgullo. A ver, ¿cuántas pueden decir mi señor? Levante su mano derecha, hermana. Levante su mano derecha, diga después de mí. ¡Levántela, es el orgullo! ¡Levántela! Diga, mi esposo. No les duele. Es mi señor. Ahí está, rebelde a la palabra de Dios. Orgullosas, ahí está, hermano. Ah. Mire, para nosotros es muy fácil. Hermano, levante su mano derecha. Los hermanos que tienen esposa, levanten su mano derecha y digan después de mí: mi esposa es mi señora. Ahí tienen. De hecho, uno las presenta así: mi señora. Oiga, parece chiste, pero es el orgullo, hermana. Déjela revelar, oye, eso no la va a llevar a nada bueno. A ver, con dolor, levanta la mano derecha. Yo sé que es con mucho dolor, pero levántela, a ver, levántela. Diga, mujeres casadas aquí, levanten la mano derecha. Oiga, no sean impías, levanten la mano derecha. Y diga después de mí: mi esposo es mi señor. Mucho mejor. Y las casadas, las que no son casadas, ya saben lo que les espera. Así que piénsenlo bien. Entonces, Abraham se lava las manos, dice: ella es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras y chao. Y Sarai, ni corta ni perezosa, dice el versículo 6, dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Cómo sería la forma? Que la pobre Agar dijo: yo soy egipcia, voy para Egipto, voy con mi mamá, esta señora me está muy mal. Y sí, y arrancó, hermano, arrancó. La palabra afligir es la palabra hebrea naf, que expresa un tratamiento duro y penoso. También se puede traducir como abatir, debilitar, deshonrar, humillar, molestar, oprimir, quebrantar, violencia. Así le empezó a hacer la vida de cuadritos, como diríamos nosotros. Y tanto fue que la pobre Agar se aburrió y te vi, se fue. Ahora, ¿cuándo somos Sarai nosotros? Somos Sarai, hermano, cuando tomamos una actitud de venganza y de desquite. Porque ¿qué está haciendo Sarai? Quitándose. Yo me imagino que cuando Agar empezó: mira mi panza, esa es mía, mira, tú no. Sí, Sarai le decía: yo no. Deje que mi señor me dé permiso para que vea. Deje y verá. Pero... Y cuando su señor le dio permiso, se vino, fue con todo. Eso es mala idea, burlarse de la jefe. ¿Sí o no? Es una mala idea burlarse de la señora de la casa. Eso es muy mala idea. Muy mala idea. Y hermano, se vino contra todo, contra esa pobre mujer. Nosotros somos Sarai cuando tienes una actitud de desquitarnos de otros. Hay gente cuya frase favorita es: podrás destrozar mis otras pasiones, pero queda mi venganza. Una venganza que a partir de ahora me será más querida que la luz o los alimentos. Quiero decirle que la venganza es una vergüenza. Pagar mal por mal es lo que hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. A ellos les queda bien pagar mal por mal. La gente en el mundo habla de desquitarse de los demás. La gente en el mundo habla de vamos a ajustar cuentas. Habla de darle su merecido a alguien. Vamos a darle su merecido. Pero este deleite de la venganza, deleite entre comillas, no debería tener lugar en la vida de los hijos de Dios. Y la razón es sencilla. La principal de las razones es sencilla. Y es que la venganza es una prerrogativa divina, es decir, solo Dios tiene el derecho de vengarse. Solo Él. Por eso es que Dios dice, deja así, pero que tengo rabia, que yo quiero, que me gustaría, que no sé qué. Y el Señor dice, deje así. Y usted, pero es que no es justo, pero es que me hizo, pero es que me deshizo. Y Dios dice, deje así. Sino que uno es testarudo, tarado. Y no deje, verá, deje y verá, deje y verá. Es que me la va a pagar. El Señor le dice, deje así, porque mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Como quien dice, deje así, déjemelo a mí. Deje así, déjeme a mí. Déjemela a mí. ¿Pero qué le vas a hacer? Eso a usted no le importa. ¿Pero cómo es que tú me vas a vengar a mí, Señor? No le importa. Deje así. Déjemelo a mí. Déjemela a mí. Y renunciar a ese deseo de vengarnos y de desquitarnos de lo que nos hacen otras personas. ¿Cierto que sí, hermano? Amén. Porque solo Dios tiene el derecho de vengarse. Porque solo Él es justo. Y solo Él es santo. Por eso solo Él puede acusar y juzgar. Solo Él. Ninguno de los que estamos aquí somos ni justos. Olvídese de eso. Y tampoco, y mucho menos, somos santos. Pues no, significó con su sangre, eso es otra cosa, ¿sí? Pero no somos santos en la práctica. ¿Eh? Él sí, y por eso Él es el único que puede vengarse. Así que vamos a terminar. Tú dirás, pastor, ni para qué vine hoy, debí quedarme haciendo compras de Navidad. ¿Sí? Porque mira cómo salgo, mira todo esto, fue increíble hoy. Yo debería estar en Melgar ya, yo debería. Pero no, Dios lo trajo. Y si lo trajo fue por algo. Él sabe lo que le pasó esta semana, lo que le pasó inmediatamente antes del culto. Él sabe sus sentimientos, de lo que hay en su corazón. Y por eso le dice, no sea impaciente. No tome atajos. Confíe en mí. Lo que usted necesita, no sus caprichos. Lo que usted necesita, yo se lo proveo. Si usted busca primero mi reino y me pone a mí en primer lugar, yo se lo proveo. ¿Sí? No se ponga a hacer trampa. Es espera en mí. Luego Dios le dijo esta noche, tampoco sea impenitente de echarle la culpa a los demás. Si usted está ahí donde está es por su culpa. ¿Sí o no? Es por su culpa. Ni de su mamá, ni de su papá, ni del pastor, ni del líder, ni del vecino. Es su culpa. Asuma. Diga, yo fui. Ahora yo pongo la cara. Y yo soporto, me toque soportar por mis malas decisiones. Porque fue mi culpa. Y por último Dios le dice, no seas misericordia. No se vengue, déjeselo a Dios. Así nomás, sí, así nomás. Déjeselo a Dios. Sí, porque Él es el único que tiene derecho a vengarse. Amén, hermanos. Amén. Cierra sus ojos.